desperté en el sueño real, desperté en el sueño real, desperté en el sueño real, desperté en el sueño real. Yo desperté en el sueño real, inocente en el camino, perplejo ante el destino, sin miedo a la verdad. Escucho el aire retroceder, dispuesto. Espero el momento para entrar en el umbral. En mis manos tengo el tiempo me da el movimiento. Sentado en la aurora encontré la libertad. En la noche de desierto, sigiloso ante el viento. Espero el momento para entrar en el umbral. En mis manos tengo el tiempo me da el movimiento. Sentado en la aurora encontré la libertad. Siento las vibraciones, los consejos de los mayores. Ahora entiendo la calma.